amigos y amigos y amigas de Radio Espacios FM 107.3, son las 10:14 y hace mucho frío, vecino, y estamos dando comienzo a su programa acompañando la mañana. Bueno, hoy día voy a estar solita en realidad, cuando se pueda tener algo que hacer, en donde me toca a mí, y vamos a tratar de hacer un programa bien ligado al cine. Alguna cosita poco común, como se dice a veces, y tratar de hacer un poquito más ameno. Hoy día es, a ver, viernes 10 de julio, es Santa Paulina. Así que un gran saludo para las paulinas, y para las tantas paulinas, que lo pasen muy bien. Hay un día maravilloso, helado, sí, pero eso, hay que abrigarse, no hay que descuidarse. Todavía estamos en pandemia, en más que hemos subido la categoría ahora de pandemia, porque han habido más personas infectadas. Y bueno, ¿qué es lo que nos lleva en este momento en que estamos de pandemia? Solamente en espacios cerrados o reuniones 10 personas, y ahí no se pueden sacar su mascarilla. Todo el mundo tiene que usar mascarilla encima. Así que se ha reducido el aforo de las personas en las reuniones, solamente 10 personas en algún lugar cerrado. Eso. Así que más adelante les vamos a ir informando qué es lo que más se va a ir haciendo durante esta fase. Y ahora vamos a pequeña pausa musical y volvemos. I'm gonna tell them, say, Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Debiste ready. Ready. We'll be right back. Comer sano es comer con placer. y cómo debería darse el cambio. No tiene que ser sufrido como el sano, sino que debe darse por un proceso de sentir y vivir. Es una elección personal, donde tampoco se implica prohibirse de algo, sino conectarse con uno y entender qué es lo que elige. O sea, tenemos que saber elegir bien nuestros alimentos. Comer sanamente nos lleva a un peso equilibrado sin hacer dieta. Esa es otra pregunta, decimos. Al cambiar nuestro concepto de cómo alimentarnos y conocer cuáles son las mejores opciones desde alimentos naturales, integrales y con vitalidad, adoptamos nuevos hábitos y este estilo de vida es un rotundo sí. O sea, si nosotros sabemos elegir nuestros alimentos y cómo nutrirnos bien, más que comer y nutrirnos, sino elegir bien los alimentos, no tendríamos ningún problema de peso, porque también no hay que comer hasta quedar tiesa para hacer ese cambio, solamente hasta sentir la sensación de que estamos saciados. El otro día yo leía diciendo de que nuestros amigos chinos, que los ves, son, los chinos son, no tendría que haber algunas excepciones de gordos, ¿no? Pero ellos generalmente son muy delgados y es porque ellos siempre dejan, no comen todo lo que se les sirve. Se sienten saciados, sienten la sensación que ya están satisfechos y hasta ahí llegan. Entonces sus porciones son más pequeñas y ahí tenemos también de un país donde la obesidad aparentemente parece que no es un problema. Bueno, continúo acá, así lo dice. Con mi experiencia personal y de varios amigos, les puedo asegurar que uno va llegando a un peso equilibrado disfrutando de ricos platos y sin tener la necesidad de reprimirse o prohibirse nada. Todo llevado con conciencia y haciendo una transición de incorporar hábitos nuevos, alimentos y escuchando al cuerpo. Ahí está lo que yo les decía, que no podemos la peor forma de comer es comer hasta quedar realmente que ya no se puede ni respirar, no de satisfecho, sino que de bien. Entonces, eso no nos hace bien. Y nos trae problemas, malas digestiones, obesidad. Entonces, tenemos que aprender y hacer la diferencia entre comer y nutrirnos. Ahora, ¿qué son los nutrientes? Los nutrientes son sustancias químicas que mantienen la salud y el buen funcionamiento del organismo, tal cual ingresan a través de los alimentos que consumimos. En los alimentos integrales y naturales es donde encontramos los nutrientes de mayor calidad y mejor asimilación. ¿Qué función cumple? Formar y mantener las estructuras corporales, darnos energía, regular los procesos metabólicos del organismo. ¿Cuáles son los nutrientes? Los macronutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales, los oligoelementos y los poco tenidos en cuenta, enzimas, oxígeno, agua, vitalidad, emociones, amor, oxígeno. Sí, porque el amor también es importante. Ahora voy a decirle algunas cositas, pero sí, es tremendamente importante servirnos tranquilo, con amor, buenos pensamientos, eso ayuda mucho a nuestro cuerpo. Parece que es una cosa así como de tontería, pero sentarse a comer tranquilo, con felicidad, la comida que sea, por Dios que se encuentre que sea. Bueno, aquí vamos a ver al oxígeno. Mientras se toma conciencia de que dos terceras partes de nuestro organismo están constituidas por agua, no parece otorgarse de la misma trascendencia al hecho que el oxígeno es el elemento que compone el 65% de nuestra estructura física. Todas las células del cuerpo humano precisan oxígeno para poder vivir, pues interactúa con elementos químicos, nutrientes, vitaminas y energía. Pero el cuerpo no puede almacenar oxígeno, por lo tanto, es necesario abastecer las células con un suministro regular de oxígeno. Una buena oxigenación no solamente permite mantenerlos vivos, sino que promueve la salud en general. Es sabido que el organismo puede trabajar con algunas carencias. El ser humano puede resistir sin alimento varias semanas, sin agua varios días, pero solamente puede sobrevivir unos minutos sin oxígeno, o sea, sin respirar. Uno de los síntomas más comunes de la falta de oxigenación es sentirse desganado, mareado o con la necesidad de bostezar constantemente. Aquí voy a hacer un alto vecino para que nos hagamos cargo de estos síntomas, que a veces nos pasa mucho, ¿eh? De repente nos sentimos medio sin ganas, amanecemos de repente así como mareado, bostezando, uno dice, no, que estoy aburrida, estoy bostezando, tengo hambre porque estoy aburrida, no, vecino. Es simplemente falta de oxígeno en el organismo. Provoca, y eso provoca pérdida de concentración, problema de aprendizaje y malestar general. También existe una relación entre la cantidad de oxígeno que maneja el organismo y el metabolismo del sistema digestivo. Más oxígeno tenga disponible el organismo, mejor funcionará el proceso digestivo. Una buena oxigenación va a ayudar a mejorar el metabolismo digestivo, contrarrestar la parasitosis anaerobias, optimizar la función celular y poder drenar la toxemia circular. Ahora, ¿cómo oxigenar nuestro organismo? Esto es tremendamente importante. La actividad física, dice. La mejor actividad física es aquella que se hace. El yoga es una actividad recomendable, ya que combina el movimiento muscular y el ritmo respiratorio. También usted puede hacer en su casa, vecino, respiración profunda, porque nosotros solamente respiramos para mantenernos con vida. Pero no hacemos un ejercicio de respiración, hay que respirar profundamente, vecino, para que sus pulmones sienta usted que se están inflando ya. También hay que consumir vegetales frescos y crudos, y agua, mucha agua. El agua es sinónimo de vida, es el nutriente fundamental del hombre, componente indiscutido de nuestra nutrición. Es el nutriente básico de las células. A través de ella se realizan los intercambios químicos del organismo. Forma parte de las proteínas, por lo cual es uno de los ladrillos de nuestro organismo. Actúa como medio de transporte en la digestión, absorción, circulación y excreción de sustancias. El agua también regula la temperatura corporal y actúa como limpiadora de la sangre. Tiene un rol fundamental en la limpieza y desintoxicación del organismo. Es un gran oxigenante cerebral, vecino. Su carencia, cuando el cuerpo se deshidrata, disminuye el flujo de sangre a los órganos y el cerebro se vuelve más lento. Normalmente, se precisan de 20 a 30 gramos diarios por kilo de peso corporal. Aparte del agua, ingresa por los alimentos. Eso da la vitalidad. Así que, vecino, hay que tomar agüita. Hay algunos que dicen que no, que cuando tienen sed, pero resulta que, si me voy yo al caso acá, de nosotros, los adultos mayores, si no nos obligamos a tener sed, generalmente dicen, nunca toma agua. Claro, porque resulta de que también está cafecito y lo tomamos como agua, pero no, el agua pura es otro cuento. Bueno, yo siento que está súper interesante esto y voy a continuar, pero después de una pausa musical. allá. De aquí para allá. De aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá. Oye, Cachito, dime, Víctor, ¿tú sabes cómo se baila este ritmo? ¡Seguro! Recuerda, estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. FM 107.3 Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas. 2 horas de producción de internet por encima del éxito. Solo Top. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Solo un pase de Sasha. We'll be right back. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Como nutrirnos y también alimentarnos. Estamos súper importante del agua, también es muy importante para nosotros y que ayuda muchísimo a mejorar el metabolismo. Entonces, hay que, si nos damos cuenta, porque la verdad es que las cosas de la vida diaria, de repente pasamos días y días y días y pasamos los años y no nos damos cuenta qué es lo que hacemos con nuestro órgano. Por ejemplo, el olfato. Sí, uno empieza a darse cuenta de eso. Nosotros respiramos solo para poder caminar y pasar el tiempo. Pero tenemos que aprender a respirar para nutrir nuestro organismo, para que nos ayude a algunas cosas que son realmente necesarias. Por ejemplo, de repente uno se siente un poquito mareada o desganado o empezamos a bostezar de forma constante y nos dice, hay que amanecer floja el día. Pero no vemos el porqué. Y resulta que es porque nos falta una muy buena oxigenación a nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respirar mejor. Podemos respirar en forma profunda. Y respirar de tal manera que sintamos que nuestros pulmones se inflan. Y después vamos botando el aire, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo a decirlo. Ojalá hacer este ejercicio en las mañanas al levantarse. Y durante el día también. Y vamos a ver que se nos mejora bastante la actitud para estar el día. La salud también. También tenemos el agua. El agua es tremendamente necesaria para todo. Yo sé que hay muchas personas que hablan sobre el agua. No, que hay que tomar agua cuando deben hacer. Pero en el caso de los adultos mayores, generalmente no tenemos mucha sed. Entonces, fácilmente, y yo creo que también los jóvenes pasan el día sin tomar agua, porque no es lo mismo decirlo tomar bebida, o tomarse un café, o tomar tres té, que tomar agua. El agua es algo muy aparte de todo lo que estamos tomando. Y eso lo confundimos nosotros. Y eso nos hace que de repente nos sintamos un poco mal. Bueno, voy a continuar con este artículo, vecino. Dice acá, en la capacidad energética, estaba yo hablando del oxígeno, y el oxígeno es la capacidad energética del alimento. Investigaciones muestran que el factor primordial en la calidad de un alimento es su energía solar, que se llama fotones. A través del alimento absorbemos biofotones, que son partículas luminosas que transmiten a las células importante información biológica para modular procesos vitales del cuerpo. Los biofotones poseen una gran fuerza de organización y regulación que proporciona al organismo mayor movimiento y orden, lo cual se traduce en una marcada sensación de vitalidad y bienestar. Cuanta más energía lumínica pueda almacenar un alimento, mayor su valor. Se encuentra en todos los alimentos crudos, las frutas, las verduras, las semillas, los brotes, germinados y las algas. Si nos vamos a las emociones, dice, no comamos por la emoción, paremos desde la conciencia y elijamos desde lo que realmente nos hace bien. Evitemos estar acelerados en situaciones de estrés, malhumorados o maldiciendo nuestro alimento. Hay un vínculo muy profundo entre el alimento y uno mismo, ya que es el futuro, ya que en el futuro eso que elegimos ingerir formará parte de nuestro organismo. Así que debemos tener la total certeza de que somos lo que comemos. Agradezcamos nuestros alimentos, conozcamos su procedencia y comamos con alegría. También tenemos el amor, la gran magia de la alquimia, esencial en cada acto de nuestra existencia y no queda excluido de nuestros nutrientes esenciales principal a la hora de alimentarnos. Como conclusión, ¿cómo definiríamos una alimentación sana? Es aquel modo de vida que nos mantiene en salud, con buena energía diaria y nos sea cómoda, nos mantenga contentos y se acomode a los tiempos y manera de cada individuo. buscando un buen equilibrio entre una buena digestión y una buena nutrición a través de alimentos naturales e integrales. Bueno, ahí está un resumen que hicimos para que conozcamos que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Hay una gran diferencia, hay muchos factores que no nos cuesta nada sino en realidad de llevarlo a cabo. Me refiero a lo que estamos a oxigenarnos bien, a tomar hasta agüita y consumir ojalá verduras, en lo posible crudas como las ensaladas. Y bueno, hagamos lo mismo y veamos si realmente nos mejora la salud, nos mejora hasta el peso si sabemos elegir bien nuestros nutrientes. Vamos acá, dice, trucos para que la mesa se torne más saludable. Aquí dice, me hace mal, y en otro lado dice, me hace bien. Ahí vamos a hacer la comparación. Dice, me hace mal. Una alimentación rica en grasas hace las digestiones más pesadas, aumenta los gases y puede producir vómito. Este tipo de comida le exige al hígado un trabajo adicional, por lo que este puede resentirse. ¿Y qué es lo que nos hace bien? Y viene la otra parte. Escoger bien los alimentos, combinarlos adecuadamente y reducir aquellos alimentos no aconsejables se hace especialmente indicado para aquellas personas que tienen el estómago débil, fácilmente irritable y con problemas para una buena digestión. Me hace mal comer raciones abundantes. Cuanto mayor sea la ración, más fácil resultará comer más de lo necesario. Si vas a cenar con amigos, ¿por qué no compartir las raciones? De esta forma podrás saborear muchos platos diferentes sin cometer exceso. ¿Y qué es lo que nos hace bien? Debes pedir la ración mayor de verduras. De esta manera se llenará sin aportar apenas calorías. Para tratar de tomar al menos 5 raciones de fruta y verduras al día. En realidad que es complicado. Estamos en problemas de posesión. La fruta está provocada. La verdura también. Pero tenemos que tratar de alguna manera, quizás no sean 5 raciones de fruta, pero podrían ser menos. Una, como lo hacemos las personas diabéticas, se parte de dos y ahí tenemos mañana el tarde. Pero bueno, de alguna manera decimos nosotros, las dueñas de casa, somos una para arreglarnos con todas estas cosas porque no es la primera vez que tenemos recesión. Bueno, tratar de tomar al menos 5 raciones de fruta y verduras al día. Así que al comer fuera, asegurarse de tenerlo en cuenta, incluir verduras en sopas, ensalada y guarniciones en la elección. También nos hace mal la mayonesa u otros aliños cremosos. Los más beneficiosos para las ensaladas son el aceite de oliva, de colza o de nuez, ya que son ricos en ácidos grasos mono y poliinsaturados beneficiosos. ¿Y qué es lo que nos hace bien? Notar cuánto has comido lo suficiente y dejar lo que no quieres. O si no, pedir solo lo que vayas a comer. Por ejemplo, no pedir primer plato ni postre. Ya no se usa eso ya. Generalmente uno pide un platito y tratar o servirse un platito en la casa y ojalá que tenga de todos los nutrientes de lo que ya hemos hablado. ¿Qué es la otra cosa que nos hace mal, vecina? Nos hace mal no probar la comida al cocinar. Lo ideal es probarla antes de añadir algún condimento, por si el cocinero ya ha condimentado los platos. Después vamos a hablar de la importancia y los problemas que tenemos al comer mucha sal. ¿Qué es lo que nos hace bien? Los jugos y batidos naturales de fruta. También nos hace mal ingerir 2 huevos en lugar de 1 para desayunar y muy a menudo. Sí, esto es un toro huevo, hay una discrepancia enorme, a ver si encuentro artículo vecina que dice que no es, que el huevo no es malo, y ayer leí un artículo y que no, aparte de que nos ayuda en algunas cosas, en hacer, qué sé yo, algunos calditos, que uno le pone su huevito, pero bueno, es la medida que uno tiene que ir viendo también cómo reacciona nuestro cuerpo. etiqueté qué nos hace bien decir. Consumir alimentos servidos en lugar de frutos. También hace bien ingerir pastas integrales que contienen más fibra y nutrientes que los productos refinados. También nos hace bien que en cuanto a las salsas para la pasta integral, son mejores las que tienen una base de tomate que las que contienen nata y pedirlas por separado. Así podrá tomar solo la cantidad que desea. ¿Qué nos hace bien? La clave es mucha variedad. Cada cosa con moderación y disfrutar de la comida. Ahora vamos al otro lado, ¿qué es lo que nos hace mal? No sumar al menú los garbanzos, la judía y las lentejas. Las legumbres son un excelente componente de la dieta, porque además de aportar fibra, nos hace sentirnos llenos más tiempo porque se digiere lentamente. O sea, nos hace mal el no consumir los garbanzos, las legumbres, las lentejas. Y también nos hace mal sino superar el límite del consumo de bebidas alcohólicas. Como referencia, dice, las mujeres adultas deberían consumir un máximo de 2 bebidas alcohólicas al día. Y los hombres adultos, que estoy hablando de copa, no estoy hablando de botellas. Así que eso dejémoslo bien clarito. Las mujeres, el día domingo, no se toma su medio vasito de vino, un poquito, bueno, o sea, el pescado será blanco, pero a lo mejor tiene alguna salida con alguna amiga, o le indicaron ya otra media copita más, pero eso sería nada, ¿eh? No nos pasemos, los varones parece que tienen un permiso más amplio que serían 3. Dice, para mantener el consumo de alcohol dentro de estos límites, dice, alterna agua o un refresco con las bebidas alcohólicas, lo que además le ayudará a evitar una posible deshidratación. ¿Qué también nos hace mal, vecino? Es no pensar en la salud al mirar la carta del menú, cuando uno poco ya no se sale a comer en este tiempo. Pero si en la casa sí tenemos que ver, planificar qué es lo que vamos a hacer de almuerzo. Y eso es importante, ver qué es lo que vamos a hacer y tener y ojalá lograr un equilibrio en lo que nos vamos a servir, que si no, la legumbre, una ensaladita, alguna cosa, evitar las mayonesas, la grasa, las cosas pesadas, porque esas cosas nos hacen mal. Aquí hay algo que sale, dice, me hace bien, untar margarina en el pan, pero con moderación. La margarina presenta una composición de ácidos grasos más saludable que la de la mantequilla, aunque tiene el mismo número de calorías. La verdad es que estas cosas van cambiando, porque yo también leí que la mantequilla es más saludable. Y como siempre, esas cosas que contienen grasa y que nos ayudan muchísimo a darle un pequeño sabor al rico, al pan, al desayuno, a la tostada, es simplemente servirse todo con moderación. Así que eso decido. Y ahora vamos a una pausa musical y volvemos a las 11:12.

que acompañas de Espacios FM en el 107.3. Soria. Soria. Yeah, no. La compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Bueno, les quiero comentar una noticia de último minuto que yo creo que todos estábamos esperando. Cada cual tiene sus propias reacciones, ¿no? Yo después voy a comentarles la mía. No hay Qatar 2022 por ahora, dice. La FIFA desestima denuncia de Chile en caso Castillo, pero se puede apelar, pero yo creo que ya debiéramos dejar esta imagen. El reclamo de la federación de nuestro país apuntaba a la nacionalidad del futbolista. Finalmente llegó el día en que la FIFA se pronunció respecto del caso del futbolista Byron Castillo, luego de la denuncia que presentó Chile en contra del jugador y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Según expuso a través de un documento en su sitio oficial, la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Además, el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente. Esta historia, vecinos, comenzó en abril pasado, cuando el periodista colombiano Sebastián Bejarano lanzó la bomba y aseguró que Castillo no era ecuatoriano. A pesar de no lograr la clasificación en cancha, los fanáticos comenzaron a ilusionarse con un castigo a la tricolor que dejaba a la roja en el Mundial de Qatar del 2022. Y cuando todo apuntaba a un error del comunicador cafetero, que entregó la primera versión, la Federación Chilena oficializó su reclamo ante la FIFA. Por el caso, Byron Castillo, lo que terminó por disparar las ilusiones nacionales. De ahí en adelante se desató una verdadera contienda entre Chile y Ecuador. Los medios del país del norte aseguraban que no había forma de que su selección quedara fuera del Mundial, mientras que el propio protagonista de esta historia, Byron Castillo, sazonaba con burlas a través de las redes uno de los casos más polémicos del último tiempo. Fue el pasado 11 de mayo cuando la FIFA decidió finalmente abrir un procedimiento disciplinario con la denuncia de Chile contra Castilla y la FEF, la FEF. De ahí en adelante, dice, el caso acaparó la atención de la prensa mundial y no solo eso, hasta Italia, también eliminada en cancha de Qatar en 2022, pretendió obtener un beneficio si es que se sancionaba a Ecuador, apuntando a su merecimiento de estar en la Copa del Mundo por su mejor ranking FIFA. Las contundentes pruebas que presentó el abogado brasileño Eduardo Carleso, quien representó a Chile en el caso, aumentaba la expectación frente a un posible escenario favorable para la roja. El caso fue descartado este viernes por el máximo organismo del fútbol mundial. El Mundial de Qatar 2022, para el cual los grupos fueron sorteados el pasado 1 de abril, antes de que estallara el caso Castillo, comienza el próximo 21 de noviembre. La final se jugará el domingo 18 de diciembre. La verdad es que mi opinión es que es mi opinión bien personal, pero sé que hay muchos que también opinan lo mismo que yo. Yo no soy futbolera, pero esta cuestión, Chile perdió y ahí nos quedamos. Y ahora hay que prepararse, tratar de preparar otro equipo, ir adiestrando a los chiquillos y enseñándoles y ayudándoles a que nos ayuden a que continúen el legado de esta selección que también nos dio muchas alegrías, vecinos. Pero todas las cosas van pasando y los chiquillos después ganamos, nos dieron altas satisfacciones, pero hubo un momento en que después se quedaron ahí, o no pudieron, o no sé qué pasó entre ellos, o fueron mal asesorados, tuvieron malos técnicos, no lo sé, la verdad es que yo no veo mucho de fútbol, pero para mí y para muchas personas era mejor que Chile se quedara afuera. Claro, porque es un puro sufrimiento, más últimamente ya era puro sufrimiento ver el partido de Chile. O sea, ya al final terminábamos todos amargados, porque claro, los que no somos futbolistas, pero nos entusiasmamos igual y acompañamos a ver el partido y cualquier cosita, haciendo el asunto más amena, para después quedar como la moda. Así que yo personalmente me alegro mucho que Chile quede fuera del Mundial. Así que, y así me quedo tranquilita. Y varios más van a quedar tan tranquilos como estoy yo en este momento. Vecino. Bueno, son 11:38. Yo voy a leerles un último informe, porque estamos hablando de la nutrición, que no es lo mismo nutrirse que alimentarse, pero también hay algo que está bajo la lupa sobre esto, y que es el sodio en la dieta. Voy a leer solamente este artículo, después nos vamos a ver, vemos el tiempo, si nos vamos a una pequeña pausa, puede ser de un solo tema, y leerle el horóscopo, que eso yo sé que hay gente que sí lo escucha muchísimo ya. Dice, bajo la lupa, el sodio en la dieta. El sodio es un elemento que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Nos referimos a la sal. La sal contiene sodio. El cuerpo utiliza el sodio para controlar la presión arterial y el volumen sanguíneo. El cuerpo también necesita sodio para que los músculos y los nervios funcionen apropiadamente. El sodio se presenta de manera natural en la mayoría de los alimentos. La forma más común de sodio es el cloruro de sodio, que corresponde a la sal de cocina. La leche, la remolacha y el apio también contienen sodio, fíjese, en forma natural. El agua potable también contiene sodio. pero la cantidad depende de la fuente. El sodio también se añade a muchos productos alimenticios y algunas de sus formas son glutamato monosódico, nitrito de sodio, sacarina de sodio, polvo para hornear, que es el bicarbonato de sodio, y el benzoato de sodio. Esto se encuentra en artículos como la salsa de soya, la sal de cebolla, la sal de ajo y los cubos de caldos concentrados. Demasiado sodio en la dieta puede llevar a hipertensión arterial en algunas personas. Una acumulación grave de líquido en personas con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis del hígado o nefropatía. A ver, ahora veamos, estamos viendo las maldades del sodio, ¿eh? Ahora vamos a ver algunas recomendaciones. El sodio en la dieta, llamado sodio dietario, se mide en miligramos. La sal de cocina contiene un 40% de sodio y una cucharadita de sal de cocina contiene 2,300 miligramos de sodio. Los adultos sanos deben limitar la ingesta de sodio a 2,300 miligramos por día y los adultos que sufren de hipertensión arterial no deben consumir más de 1,500 miligramos por día. Las personas que padecen insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y nefropatía pueden necesitar cantidades mucho más bajas. Un gramo de sal equivale a un blister de aspirina lleno. Lo ideal sería no superar los 3 blisters de sal al día, es decir, 3 gramos totales al día agregados a las comidas como máximo. No existen cantidades de sodio específicas recomendadas para bebés, niños y adolescentes. Es probable que los hábitos de alimentación y las actitudes respecto a los alimentos que se forman durante la niñez influencian los hábitos alimentarios para la vida. Es importante acostumbrar el organismo a consumir moderada cantidad de sal y, de ser posible, no agregar sal a las comidas ya elaboradas. Es bueno reemplazar esta falta de sabor con condimentos aromáticos, como el orégano, el cino, el perejil, el tomillo, la albahaca, la pimienta, etc. y jugo de limón. Ahí usted, si está complicada con la sal, trate de echarle a la sopita, a la comida, orégano, perejil, tomillo, albahaca, pimienta y juguito de limón. Así que ahí tenemos una forma a lo mejor de consumir menos sodio, o sea, menos sal. Así que, vecinos, esto le hemos yo dado todas estas recomendaciones, le hemos conversado el programa más que nada de alimentación, de nutrición. No nos olvidemos que la respiración, el oxígeno es importantísimo para nuestro diario vivir. Tratemos de hacer respiraciones profundas, sino llenar nuestros pulmones de oxígeno y así a lo mejor hagamos la prueba y vemos cómo nos vamos manteniendo. Y ya estamos viendo de que muchas veces uno amanece así con problemas de no, que amanece flojo hoy día, amanece desanimada, estoy media mareada. Claro, y muchas veces es porque nosotros, los seres humanos, solo respiramos para seguir viviendo, nada más, para tener un soplo de vida. Pero la respiración es tremendamente importante, ¿sí? Y en eso llevar, me estoy refiriendo al oxígeno, tenemos que llevar alto oxígeno a nuestro cuerpo. Y el otro es el agua, consumir agüita lo más que podamos. Ya. Tenemos acá algunos, por ejemplo, algunos nutrientes naturales, ya que estábamos hablando de nutrición. Tenemos el zapallo italiano, contiene muy buena cantidad de minerales y oligoelementos, también contiene fósforo, potasio, magnesio y calcio. Los caldos vegetales, sino cuando nos van quedando por ahí restitos de verdura, de espinaca, de acelga, de apio, zanahoria, un buen caldito vegetal. Y es un tónico mineralizante y digestivo. Ojalá decimos tratar de consumir el pan integral. El pan integral ayuda a frenar el envejecimiento de las células gracias a sus propiedades antioxidantes. Está el apio. En estos momentos nosotros hay harto apio. Estamos en la época del apio. no así de como del tomate. El tomate hay que dejarlo de ladito porque no está saliendo tan bueno. Y no es de nuestra época tampoco el tomate. Tenemos verduras como el apio, tenemos el repollo, la lechuga. Entonces ahí nos ayuda muchísimo a nuestro organismo. El apio posee una buena dosis de vitamina B1, B2 y B3 que le otorgan propiedades sedantes y beneficiosas para la vista, el pelo y los huesos. También es época de verlos. Tiene una acción antiviral, expectorante. Ayuda en caso de retención de líquido y disminuye el exceso de azúcar en sangre. Así que ahí, ojo los diabéticos. También tenemos están los rábanos. Estimula las secreciones digestivas y mejora la flora intestinal, vecino. Bueno, y ahora, con todas estas recomendaciones sobre nutrición, ojalá que les haya gustado. He tratado de hacer un programa diferente hoy día, un programa más, nos salimos más de lo que hacemos siempre, vecino. Y en este momento, antes de irnos a la última pausa musical, voy a leer nada más que los encabezados de la estrella. Dice, con pulgazo asalta la conductora en Pedro de Valdivia. Choferes sufren con alzas de insumos. Fito Páez, penquista, va por un triunfo en TV. O sea, no es el Fito Páez que no se conoce, sino que el Fito Páez penquista. De letra de Concepción, se parece bastante a Fito Páez, es más probable que cante parecido a él. Dice, Fito Páez, penquista, va por triunfo en TV y apunta a Argentina. Isleños exigen no ser olvidados. Vecinos de la isla Moche están conmovidos por muerte de adolescentes de la isla Santa María y claman por soluciones concretas a los problemas de conectividad. Condenan a acusados de crimen en fiesta. Pedirán extender estado de excepción. Tenemos acá la extracción de áridos lidera en proyecto de calificación ambiental. Caen 6 delincuentes tras pulgazo y asalto. Los dos hechos ocurrieron en el centro de Conce y Carabinero logró recuperar las especies. Condenaron a cárcel a sujeto por homicidio en fiesta de cumpleaños. El 4 de febrero del 2018 ocurrió el crimen al interior de la vivienda en Brisa del Sur. Buscan también, dice, a trabajador desaparecido en Concepción. Está desaparecido desde el sábado. Caen 4 mujeres y 2 hombres con drogas. Carabineros del OS-7 detuvieron a 6 personas, incautaron drogas, dinero y munición en la comuna de Nacimiento. Ministra Sichel señaló que han disminuido hechos de violencia en la macro zona sur. Agredieron y robaron a trabajadores forestales. Sujetos armados interceptaron camioneta al sol de Arauco y golpearon a los 2 ocupantes. 38 es el kilómetro de la ruta P72, donde los trabajadores fueron asaltados. Se desempeñan prestando servicios a Forestal Mininco, desarrollando recuperación de bosques nativos. Vecinos de zonas lejanas piden no ser abandonados por Chile, dice. Señalan que lo sucedido en la isla Santa María es una alerta respecto a la forma de afrontar las problemáticas. Seremi de Salud pidió iniciar sumario por muerte de joven de Santa María. Estoy leyendo solamente los encabezados, vecino, porque la hora ya nos está alcanzando. 3 personas murieron por COVID, dice. 750 casos positivos de COVID hubo en la última jornada. Colectiveros se las ingenian para hacer frente a las alzas. Mantenciones hechas por los mismos dueños y uso del crédito es parte de lo que han debido hacer. Ya, ahora vamos a una pequeñísima pausa musical. Después leo el horóscopo y nos decimos hasta luego. Thank you. 11 de la mañana, 52 minutos. No dejes que alguien que no te quiere ver bien se inmiscuya en tus asuntos personales. Esa persona puede haber generado una envidia hacia ti sin razón aparente, por lo que no te ocupes ni te preocupes por agradar a quien no te quiere. Tauro. Aunque todavía tengas la sensación de estar corriendo a toda velocidad, ya estás empezando a sentir los efectos del progreso que has realizado. Estás a punto, solo un esfuerzo más. El último suspiro para completar lo que tanto deseas. Géminis. Si te empeñas en relacionarte con tu pareja como una madre o como un padre, no te quejes después si te tratan como tal y te aburres. La oportunidad de ser pareja y validar al otro y sus ideas es una forma de complementarte sanamente. Cáncer. Tienes que decidir lo que te hace bien y lo que no en el amor. Si estás recién con alguien y descubres que no te está reportando cosas buenas, es mejor que lo o la dejes. Si al contrario se trata de alguien que te da lo mejor, debes seguir. Leo. Pareces estar rodeada o rodeado de personas que tienen muy buena opinión de sí misma. Su certeza debería bastar para hacer que suenen las alarmas. Cuando la gente cree que sabe casi todo sobre una situación, casi no es lo mismo que todo. Hay una gran diferencia entre casi y el todo. Virgo. Cuando no sabemos qué hacer en una situación, nos tranquiliza recordar que nada dura para siempre. A veces parece que lo hace. Hoy la clave será el trabajo en equipo y la predisposición. Todo será mucho más fácil y más rápido. Libra. Comienza a hacer pequeños cambios en tu rutina diaria. Podría estar experimentando una cierta monotonía en tu vida y eso nunca es bueno. El amor no llegará aún. Si cree que está a tu lado, entonces debes cuidar tu relación. Eso es para Libra. Escorpio. Los solteros pasan por un mal momento. Pueden experimentar la falta de alguien que significó mucho en su vida. Debes comenzar a soltar el pasado y enfocar al futuro. Comienza esto el día de hoy. Quienes están en pareja, disfrútenlo. Sagitario. No es necesario tomar tanta distancia de las personas amadas para resolucionar un conflicto. Recuerda mantener el vínculo intacto. Si necesitas darte un momento para reflexionar y pensar mejor las cosas, opta por algo que no te aleje demasiado. Capricornio. Tu visión de futuro te está entregando solo cosas positivas el día de hoy. Es probable que alguien te busque para que le des un poco de ánimo. Algo en lo que eres muy bueno cuando te sientes bien. A ser solidario o solidaria con tu energía y a vivir. Acuario. El trabajo necesita que estés presente principalmente el día de hoy. No dejes de lado tus obligaciones ni saques la vuelta. Podrías verte envuelto o envuelta en un problemón que será algo que no te traerá el respeto que deseas. Y el último, Piscis. Hoy podría recordar a una persona que fue muy importante para usted. Recuerda todo lo bueno y lo malo. No tienda a idealizar por ausencia ni a llenarse de culpa. Necesita superarlo. Si no es capaz por sí solo o sola, busque ayuda. Y si no, ahí está el horóscopo para el día de hoy. Son las 11:57. Ha llegado la hora de retirarme, vecino. Estamos en la hora. Y bueno, gracias por la sintonía. Espero que les haya gustado el programa. Nos encontramos el próximo lunes, vecino. No, miento, perdón. El próximo lunes no voy a venir. Se me había olvidado que tengo exámenes, de estos exámenes crónicos que ya se han empezado. Entonces, lo más probable es que voy a estar toda la mañana en el sofá. Ni siquiera puedo levantarme tarde. Ah, bueno, tengo que estar a las 8:30. Así que, de todas maneras, les deseo a ustedes que tengan un buen lunes y nos encontramos acá el día martes. Y bueno, que lo pasen súper bien, vecinos, que tengan un excelente fin de semana. buenas tardes a todos. Ya. Y por último, espérenme, me voy al tiro, pero primero me encantó este chiste que sale aquí. Mira, el doctor está en su oficina y de repente dice toc, toc en la puerta. Él dice, adelante, y entra Condorito, viene todo, como se dice vulgarmente, todo machucado, vendado, un brazo roto, con muleta y todo. Entonces el doctor le dice, pero hombre, ¿por qué viene en ese estado? ¿Qué te ocurrió? Le dice el doctor. Y Condorito le dice, oiga doctor, mira, escuchen bien encima, órale que aquí, ¿eh? Vengo a que me devuelva el complejo de inferioridad, dice que tenía. Ahora ando puro peleando. Claro. Sí. Hay una gran diferencia en que el médico le diga de que no, que tiene complejo de inferioridad y que usted después, para sacarse el complejo de inferioridad, anda peleando con todo el mundo. Eso no sí. Ya, a mí me pareció bien curioso, me sacó una sonrisa, no sé, en todo caso.